Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Aquí iniciamos con la información del mundo y de nuestra casa de la cultura ecuatoriana. Como parte del programa semanal 70 años multiplicando el pensamiento de la patria, que se desarrolla por el aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la sala Víctor Mideros de esta institución, se presenta el evento Sayapi, un encuentro con autores literarios del país. A lo largo de la semana se desarrollan tres ediciones del evento que Darío Males detalla a continuación. El primer encuentro entre autores, críticos literarios y el público en general se dio el pasado 4 de agosto con la presencia de los escritores Euler Granda y Pedro Gil. Por parte de la crítica se contó con la presencia de Vicente Robalino y Daniel Rogers. Las palabras de Gabriel Cisneros, vicepresidente de la institución, dieron por inaugurado el encuentro, en el que se recordó que fueron Jorge Carrera Andrade y Benjamín Carrión los fundadores de lo que se ha llamado Sayapi. Este encuentro se desarrolló con la lectura de los trabajos de los escritores, a los que le siguieron la intervención de los críticos literarios, en donde tanto Robalino y Roger exaltaron el trabajo estético de la palabra realizada en las poesías de los dos autores. Los otros dos encuentros se desarrollarán la tarde de hoy a las 17 horas con la presencia de los escritores Raúl Pérez Torres y Gabriel Alemán y los críticos literarios Vicente Sandoval e Isabel Castro. El viernes 8 de agosto se cierra el Festival Literario con la participación de Abdón Ubidia y Lucrecia Maldonado, quienes serán pensados por los críticos Raúl Serrano y Victoria Cepeda. Mono con gallinas es la ópera prima del cineasta Alfredo León León, que tras haberse estrenado en el 2003 en todo el país, ahora se exhibirá en el Festival de Cine de Lima. Esta es una película que trae al presente una de las épocas bélicas que viviera Ecuador con el Perú en la década de 1940. Los detalles de esta información los amplía Darío Males. Esta es una película que narra la historia vivencial de Jorge León, el abuelo del director de la cinta, Alfredo León, quien tras haber conocido esta historia quiso dar a conocer al país y al mundo las peripecias que su abuelo enfrentara en la primera mitad del siglo XX. Mono con gallinas presenta el conflicto entre Perú y Ecuador en 1941. De esta manera se recuerda los sobrenombres que ambas partes se pusieron en el conflicto. Los peruanos llamaban a sus enemigos monos, para los ecuatorianos ellos eran gallinas. Y en ese contexto, Jorge León, que echado de su casa por haber reprobado el colegio, decide enlistarse en las Fuerzas Armadas del Ecuador, cuya decisión lo llevará a combatir en la frontera sur con el ejército peruano. El clímax de la cinta se desarrolla cuando Jorge es secuestrado por un campamento peruano, en donde conoce a una bella enfermera que hará que dude de escaparse del dominio peruano o quedarse en los brazos de la mujer que ama. La proyección de la cinta tiene previsto presentarse en el Festival de Cine de Lima el próximo 12 de agosto en el Centro Cultural PUC a las 20 horas. Y hasta aquí Cortos desde la casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.